dice este mensaje que llega ahora mismo, del celular termina en 78. Dice, no manejás los archivos bien, pero te estás mandando un programón. Dice, somos Ana y Lucía, desde Atlántida. Claro, porque ahí está. Menos mal que elogiamos nosotros las organizaciones ambientalistas del este del Uruguay, que están llevando la punta en la lucha contra el saqueo en el Uruguay. Ana y Lucía. Esto es Ana Prada, Brillantina de Agua, una canción de homenaje a nuestro ya también preocupante río Queguay. Algunos dicen prístino e inalterable. Son marcianos. Montecito guacho, sordo de trinar. Brillantina de agua, rompen en roqueda. Corre, corre, y otro río más. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a contar? ¿Sabe que no voy a hablar? Che, dice, yo estoy esperando los audios del ¿cómo es? Del combate que están manteniendo municipales y gobierno municipal. Bueno, si lo encontramos, lo pasamos. Cerca el río Grande. Che, qué bárbaro. Me parece gracioso, sí. Igual me falta el dato de qué posibilidad hay de sacarle un pelo a un capincho, pues, la verdad. Sé que es un pelo bastante árido, bastante áspero por el terreno en el que se desarrolla, pero ¿hay posibilidad de eso? No, es como una cosa muy, muy difícil, ¿no? ¿Será que me enseña a contar el dolor que lleva de? No tenés más posibilidad de sacarle un pelo a un capincho de que el gobierno le saque un peso al rico. Que no va a llegar al mar, Freddy. Bueno, viste, ahí ya lo mejoraste, viste, eso es mejor. Una chalana deriva en las curvas del río Queguay. Sí, ni que hablar. Con el rico tiene que dialogar, tiene que discutir y tiene que escuchar sus necesidades para que no pierda capital, para que no pierda dinero. De agua, rompen el roquedal, corre, corre, y otro río más. Entramos en la fase de humor e ironía, ¿no? Bueno, no sé, lo tomen tan a pecho. Aquí hay algunos audios que le va a temblar la pajarilla. Iba a mandar un mensaje a Manuel porque sé que están trabados en lucha con el gobierno municipal. Pero después lo dejé quieto porque, ¿te acordás que cuando hablábamos en la asamblea con el Coco, Guevara, Lynch y otro, decíamos, che, la lacra municipal, ¿te acordás? Y ahora le queremos abrir las puertas para que se manifiesten. No, tenemos que ser coherentes, ¿no, che? Que sigan trabados en lucha, ¿no, mano? esto le va a caer como un baldazo de agua fría al nutrido grupo de funcionarios del Uruguay, que como corresponde con toda la política nacional, son la mayoría, ¿no, che? Sabe que no voy a hablar. ¿Cómo fue que dijo la universidad, no? Que tiene en el ADN el clientelismo el Uruguay en la política, y por eso siempre ganan más o menos los mismos. Pero yo le decía, pero y entonces con el Frente lo mismo, sí es lo mismo. Porque en 30, 40 años, ¿cuánto lleva de gobierno ya en Montevideo? ¿Tiene que haberse creado algunas listitas de amigos o no? O yo soy sí, muy desconfiado. Tuviera que llevarse tres informes y tres elementos a una isla desierta, tres materiales de lectura y tres elementos que llevaría para sobrevivir a una isla desierta. Yo te doy el pie, después vos decís lo que vos quieras. A nivel de elementos, fósforo, un cuchillo y vino. Y a nivel de materiales de lectura, tenés que llevarte el del CLAE de 1980, tenemos gobiernos precolombinos, y el informe de la universidad, el clientelismo está en el ADN de la política uruguaya. Mauricio. Che, me extraña. O sea, esto en realidad ha sido conversado en largas intercambios. Cualquier partido, cualquier organización que esté administrando el poder durante mucho tiempo genera vicio. Eso es el ser humano, o sea, es la naturaleza humana. A menos que haya un núcleo que tenga un núcleo auditor que vaya marcando el ritmo, diciendo, bueno, acá nos estamos desviando. Sin embargo, eso en la normalidad de las cosas no sucede. Por ende, lo que se termina generando sin duda son vicios, corrupción, acomodo, familia, amigo, vecino, el favor. Siempre hay un aportes rubicundos, ¿no? Que pegan en el punto, en este caso el gurí. Dice, salvo que ese tramo está de amargar, ¿no? Que haya un control, claro, que no existe. O que el control se ejerce por los mismos que gobiernan, dijo Francisco después, escuchando tu audio, Gavilán, que también es interesante. Lo digo acá porque no sé si voy a encontrar el audio de Francisco ahora. Porque la gente va dialogando a lo largo del día. Cuando los diálogos son temprano, uno se permite después identificarlos bien y ponerlos en el orden aleatorio. Pero cuando no identificás, lo largás como cachetada de loco. Pero es muy interesante lo que dijo, ¿no? El clientelismo está en el ADN, lo dijo el conductor, pero después explicó muy bien el gurí acá. Y creo que después intervino Bosco. A ver si encuentro lo de Bosco, que es sobre este mismo audio que terminamos de escuchar. ¿Vos lo escuchaste bien, ¿cómo es este, Botija? La naturaleza humana. A menos que haya un núcleo que tenga un núcleo auditor que vaya marcando el ritmo, diciendo, bueno, acá nos estamos desviando. Sin embargo, eso en la normalidad de las cosas no sucede. Por ende, lo que se termina generando sin duda son vicios, corrupción, acomodo, familia, amigo. En el roquedal, corre, corre, corre, y otro río más. Leer este aporte tuyo para meterlo con audio, pero lamentablemente lo tengo que leer yo porque vos no mandás audio. Dice Guevara Lynch, la gente no sabe para qué es un sindicato. y sabiendo eso, los de arriba hacen y deshacen a su antojo. No hay conciencia de nada. Entramos en síntesis en camino a la extinción. Siempre a merced de la polución, se invierte en las estaciones, hace calor en invierno y frío en el verano. Los peces muriendo en los ríos se están extinguiendo especies y animales, y lo que se planta ahora el tiempo retribuye el mal que el hombre hace. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. El sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será si de norte a sur la tierra desnuda se asemeja a la luna. Lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul. El dúo Cantaclaro es la única canción que me gusta, Che Darwin, musicalmente hablando, Planeta Azul. Que baja la cuesta ya casi sin vida parece que llora. Un triste lamento en las aguas al ver devastada la fauna y la flora. Es tiempo de pensar en verde y regar la semilla que aún no nació. Dejar en paz la Amazona, preservar la vida y estar bien con Dios. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. Sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será si de norte a sur la tierra desnuda se asemeja a la luna. Lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul, lo que será de este planeta azul. Tengo un pedo de audio que no sabés. Entre los que tengo identificado, los que tengo sin identificar pero ingresado, y los que tengo en el teléfono sin escuchar y sin identificar. Dúo Cantaclaro, che, esta canción es de los 90, vos, Gavilán. Nosotros estábamos en otra radio y llegó el creo que fue un casete, che, de estos nobles muchachos. Y vos sabés que creo que es el corte 1 del casete. Y dije, la pegaron, estos locos van a llegar arriba. Van a dejar una estela. Y resulta que después se cambiaron para el humor. Viste que el humor está bien. Yo, de hecho, lo utilizamos acá, ¿no? Pero estos tipos tenían, me parece, capacidad para hacer folclore con cierta cabeza y no lo hicieron. Para mí fue una decisión equivocada, pero me puedo equivocar yo también. Che, bueno, le escuchamos los Cantaclaro, Planeta Azul, tema que recomendamos, por supuesto. Agregalo a la playlist ahí, oveja, vos que estás escuchando atentamente. 14 canales la mezcladora, che. Y vos sabés que va a cumplir, si logramos ponerle en funcionamiento, va a aliviar el trabajo del operador. Viste que viene a ser el mismo que está hablando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Operar en la pantalla, vos también, Gavilán y Guevara, lo saben bien. Operar en la pantalla, yo qué sé, se puede hacer, de hecho lo hemos hecho 5 años. Pero no es lo mismo que tener un equipo físico adelante, ¿no? Con búmetro, con deslizable, con potenciómetro, podés corregir el tono, podés... Yo qué sé, es otra cosa, o será que los viejos nos adaptamos a esa mecánica y no somos nativos, nosotros somos inmigrantes. Nosotros somos inmigrantes, che. Ahora estoy mirando de copete que no cargué ninguna canción, ¿viste? Voy a poner una porque tengo que revisar a ver qué audios puedo largar de todos los que hay acá sin pasar, che. Así que, y tengo que bajar un poquito el eco acá que está rebotando. Dice, acá llegaron unos mensajes que los voy a leer ahora. Dice, lindo programa, che, gracias. ¿Quién sabe quién manda este? Debe ser algún amigo. Y tengo uno de Gavilán que no sé lo que dice. No, sacale un cacho del eco, vos. Qué bárbaro. No capté bien, pero se ve que está al aire libre porque se escuchó el ruido ambiente, ¿no, che? El sonido ambiente, que siempre es importante en la radio. Esto nos olvidamos de hablarlo el otro día con el Darwin, pero no es que nosotros descubramos la pólvora, la utilizan grupos desde el año del pedo. Por lo menos que yo sepa, de los 70, ¿no? Discos enteros con sonidos ambientes metidos en determinados lugares. Bueno, cuando se escuchaba música, hoy es otra cosa, yo qué sé, ¿viste? Están los gurises ahí. Me van a decir esos dentro de 40, 50 años que lo que ellos hacían estaba bien. Yo qué sé, ¿viste? Recuerdo del parque. ¿Estaría bien para escucharlo ahora, Ñoqui? Vos que estás ahí atentamente campaneando esta emisión del Empalme en Paysandú. En la parrillada, ¿cómo me dijiste el nombre? Tengo que promocionar esa parrillada. No he pasado el aviso del mástil. Voy a buscar el aviso del mástil acá y después paso todo lo demás. Che, me estaba olvidando, pero lo pusimos en el primer minuto a Sariz con el comentario sobre lo que íbamos a hablar hoy. Y tengo una parrilla para incluir, che, Sariz. Vos que sabés del tema. Ahora, en un rato, cuando le pregunte de nuevo al Ñoqui, le voy a preguntar cómo es el nombre. Pero me dijo que estaba frente al viejo mercado modelo de Paysandú. ¿Vos ubicás? Yo ubico más o menos, pero no sabía que había una parrilla. Sabía que en la otra esquina estaba el panadero amigo nuestro, pero parece que es en diagonal. Ustedes tienen que ubicar los negocios emblemáticos del Uruguay. Esa parrillada de la que le estoy hablando en Paysandú, que es que el asador es el Ñoqui que está escuchando ahora y que le vamos a dedicar la próxima canción, y tienen que ubicar dónde está el kiosco El Mástil, que está en Enriqueta con Terriqué 1400. Voy a leer este aporte tuyo para meterlo con audio, pero lamentablemente lo tengo que leer yo porque hoy vos no mandás. Te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Al Heller y al Chile lo eliminamos, Ñoqui, porque no contestan los mensajes, un año sin contestar, a la mierda. Pero vos por ahora estás en la lista porque contestaste el otro día. Mira qué linda canción que te vamos a mandar. Recuerdo del parque, Chile y Bandán, Diego Sosa. Empalme FM. Escribir en un ritmo de colores me hace acordar de vos. El viejo mercado de Puerto, un tambor. De Soronca se desboca un bozarrón que va picando de la escollera al murallón. Un recuerdo para el parque bien alto me dejó. Una canción que recuerde a los amigos, a los amigos del corazón, me lleve lejos, cerca de vos. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. me lleve lejos, cerca de vos. Bueno, viste, ahí ya lo mejoraste, ¿viste? Eso es lo mejor. Sí, nunca, ¿no? Nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir mejor. Tu recuerdo nos hace sentir. Linda canción, dice este mensaje. ¿De dónde es eso? Bueno, Diego Sosa es un viejo músico sanducero. Lo entrevistamos un par de veces, compartimos unos vinos en unas tertulias que organizaba una academia de música. Menos mal que me acordé, Cimbal se llamaba. Hoy estoy lúcido, debe ser porque estoy bajando un tintillo. Che, Cimbal era de Paysandú. Hacían unas tertulias los fines de semana, pero no sábado, ni creo que eran los viernes, ahí frente a la academia de ellos, en una casa muy vieja, una arquitectura enorme, muy original, muy rica, y donde había un montón de locos músicos, cooperativos. Fíjate que las experiencias cooperativas dejan marca siempre, ganen plata o no. Ojalá que ellos hayan ganado plata, ojalá que sigan ganando y que exista todavía. Yo perdí contacto con ellos, pero hacían una especie de reuniones musicales y artísticas y artesanales. Y ahí lo conocí yo al Diego. Y empecé a prestar atención, como me pasó con otros músicos de Paysandú, que yo los considero hasta ahora underground. Acá hemos hablado con varios, Ojilla, pero el operador está lento todavía. El Indio Tape, el operador del Empalme, está lento para rescatar todavía todas esas historias. O están, pero están en discos externos. Porque hasta hace poco tiempo atrás teníamos una computadora muy, muy vieja, muy valiente, pero muy vieja, de 2012, que no podía más, no resistía más almacenamiento. Y empezamos nosotros a lo largo de como 2 años seguidos a sacar a discos eternos, a sacar, y así llenamos 17 discos eternos. Varios son de Guevara Lynch, otros son de Sarís, otros son de otras personas que no recuerdo en este momento. Pero cumplieron una función especial, que fue la de conservar el audio. Pero yo tengo que traerlos, ¿viste? Ahora con esta potente PC que nos ha proveído. ¿Se dice proveído? ¿Provido? Tampoco. Que nos ha traído el kiosco El Mástil. Sí, bueno, este es el primer radioinforme para Radio El Empalme. Más o menos en este momento 20 grados. Y después, más hacia la noche, ni bien caiga el sol, van a haber unos 10 grados. Pero ya iba a ser un informe actualizado. Hoy voy a terminar en un barrio que está bastante alejadito de todo. Así que bueno, después te cuento los resultados. Pero bueno, en este momento calorcito. Hoy temprano, cuando llegamos, campera por primera vez. Así que bueno, esperemos. Está raro el tiempo. Si pasás con 6 grados, dijiste, por ahí, por esa zona donde andaba, llegá al boliche. Che, no es solo el boliche de el salón en el kiosco El Mástil, sino el de los extranjeros, en el que tomaba unos vinos en el 2020, en la pandemia, con el tocayo de Colonia, Che Darwin, amigo tuyo. Íbamos ahí, ¿no? Ah, ¿cómo era que se llamaba el bar? El bar de Urreta. Mirá si está escuchando el Urreta de acá. Se le parte el corazón. El bar Urreta. Empalme FM. Te espera el viernes en un bar, mientras repasa una canción. Me apostarías si la ves que esas palabras balbuceantes son de algún rock and roll, pero es un tango que ya canta si está sola. No quisiera que a la barra se le piante un lagrimón y ese tango vuelve milagros de la memoria, sin saber cómo es que queda, sin saber dónde lo son. La saludaste y te sentás para escuchar la confesión que esa te entrega. Che, ojalá que esté escuchando el Darwin todavía, porque estamos en un tramo que vamos a recordar enormes canciones del primer año de emisión del Empalme, ¿eh? Empezamos ahora. Voy a hacer acá